Sumamos buena música, buena música, noticias, información y sobre todo la mejor compañía. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Sumate vos también. Ahora cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a esta sexta emisión de Clásicos Seleccionados. Un placer poder acompañarte una vez más y compartir con vos estas dos horas. Prepárate porque vamos a escuchar un especial hoy de la cantante alemana Sandra. Una vez más aquí en la idea y conducción Lucas Matías Pereira. Iniciamos este recorrido con un tema del año 1986. Un tema de la banda británica Karen Crew. Yo solo morí en tus brazos esta noche. I just died in your arms tonight.

Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Neuquén Capital. Soy Roberto Alarcón, locutor comercial y productor. Es un honor presentar en Clásicos Seleccionados a AC Lady. AC Lady es una canción de 1986 grabada por España. Fue el primer sencillo de su álbum debut, Dedicated to the Moon, en el que aparecen como sexta canción. El single fue lanzado en 1986 en la mayoría de los países europeos. En Clásicos Seleccionados, escucharemos a Spagna, AC Lady. Clásicos Seleccionados. Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. Tenemos el mejor remedio casero para prevenir la depresión del otoño. Anotá. Una dosis diaria intensiva de buena música y la mejor compañía. O sea, una dosis de radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¡Casco! No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá lo tengo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Clásicos seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. La mejor música retro que se identifica con vos. Clásicos seleccionados. Hola, ¿qué tal, gente de Clásicos Seleccionados? Les saluda Ricardo Guamán desde la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Hot in the City es una canción de 1982 de Billy Idol, lanzada en su álbum homónimo. Llegó al número 23 en los Estados Unidos y al número 58 en el Reino Unido. Un relanzamiento de la canción en el Reino Unido en 1987 alcanzó el número 13 en Clásicos Seleccionados. Billy Idol, Caliente en la ciudad. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. Cause when a lonely, lovely walks by, yeah, you can see a look in her eye. Forget your young on a hot summer night. Sometimes someone you're not can wait to see what you got. But you know that you're hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city, hot in the city tonight. Chain when I hit the ball, you lay right down now. I'm a ride until your head breaks. I'm a walk until my brain pops. I'm a move with the beat now. I'm a chain when I hit the ball. I'm a rhythm in the heat now. New York. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Clásicos Seleccionados. La música que te lleva. Lo mejor del rock y pop de los 70, 80 y 90 suenan aquí. Y si nos trasladamos al verano del año 1984, y después te recomiendo que busques por ahí en YouTube el video de este tema, de esta versión. Bonnie M, aquí en Clásicos Seleccionados con Calemba de Luna. Clásicos Seleccionados con Lucas Martín Pereira. In the land of the sunshine, people know how to groove, making emotions, believing in what they do. Luna, take me tonight.

días y con éxitos de los 90, nosotros nos estamos despidiendo. Pasó la verdad que rapidísimo esta sexta emisión. Espero que la hayas disfrutado como nosotros y nos vamos a estar encontrando muy pronto por el aire de tu radio. Como siempre, en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. A cada instante, a cada minuto nos encontramos en nuestras redes sociales. Ya vamos a tener novedades porque vamos a compartir videos. Todos los días un video distinto de aquellos viejos éxitos de los 70, 80 y 90 principalmente. Los dejo con este tema del año 1991. La verdad que creía que tenía más años todavía esta canción. Tom Petty, Aprendiendo a Volar. Que la pases lindo. Cuídate. Down a dirty road, started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Aquí, clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Te presentamos lo mejor de esta estación. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Tras otro, no necesitan presentación. Clásicos seleccionados. I don't wanna die for you. I don't wanna be. Clásicos seleccionados. Se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Y así, como te pasa a vos, en realidad a todos, una canción le dispara a uno tantos recuerdos, algún momento, tiempos de la secundaria, me acuerdo todavía, año 1993, cuando este tema comenzaba a sonar en todos lados, un temazo. Y también le sirvió a este grupo para nuevamente posicionarse en los primeros puestos de los rankings a nivel mundial. Duran Duran, Mundo Ordinario. Some say, where is sleepers in the roadside tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy need, ours is just a little. La mejor selección de música de todos los tiempos. Oh, clásicos seleccionados. Te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo. En esta ocasión vamos a compartir la canción Tell It To My Heart de Taylor Dayne. Con el mismo nombre, es el álbum de debut de la cantante y productora, justamente Taylor Dayne. El disco generó 4 top 10, Tell It To My Heart, Prove Your Love, I Always Love You, Don't Rush Me, entre otros. El disco gana 2 discos de platino en Estados Unidos y genera ventas importantes en países de Europa y Asia. Fueron utilizadas 2 portadas distintas para este disco, la original con mucho color, tal y como aparece en el video Tell It To My Heart, con una gran melena aleonada, que era básicamente un maquillaje muy especial en esa época. La otra portada fue más elaborada y aparece con el mismo aspecto, pero con un poco menos de maquillaje, apoyada en un muro con una chaqueta color café y blusa blanca. El nombre original de Taylor Dayne es Leslie Wunderman, nacida el 7 de marzo de 1962. Dayne comenzó a cantar de forma profesional después de graduarse de la escuela secundaria, presentándose con el grupo de rock llamado Felony y un grupo New Wave llamado Next, aunque ninguna de las dos bandas tuvo éxito. Una vez que terminó la universidad, comenzó a cantar como solista. Su primer intento en 1985 con Megavolt Records fue una interpretación del tema I'm the One You Want con un seudónimo, Les Lee. Incluso en 1986 llegó a grabar Tell Me, Can You Love Me, y en 1987 lanzó, finalmente, Tell It To My Heart con Arista Records, y ese fue justamente el hit que ahora vamos a compartir. Sonido Vinilo. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Del año te alcanza con los dedos de una sola mano. Con los dedos de una una sola mano. Para contar a las estaciones copadas del dial, bueno, podés hacerlo con el dedito que te sobra. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. No somos la mejor radio, pero somos la que te gusta a vos. Clásicos seleccionados. Y si hablamos de bandas que nos marcaron en los 90, están ellos que ocuparon un lugar preponderante en la escena de la música en la década del 90. Guns N' Roses llegan aquí a Clásicos Seleccionados con Mi Dulce Nena. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. We'll be right back. especial de clásicos seleccionados, recibimos a Sandra. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Y en el 3x1 de esta emisión vamos a escuchar a la cantante alemana Sandra. La verdad que son muchísimos los éxitos, tanto de la década del 80 principalmente, como también algunos de los 90. Elegimos estos tres. Comenzamos con un tema del año 1985, que fue el segundo single del álbum The Long Play, donde se posicionó en el puesto número 1 en Suiza e Israel, y número 2 en Alemania. Sandra, en el calor de la noche. You live in my life. otra canción del año 1985, Niñita Sandra. Y ya cerramos este especial con su mayor hit, María Magdalena. Música de película con Ronald Bayona. Casa Fantasmas es una canción compuesta y lanzada en 1984 por el cantautor estadounidense Ray Parker Jr. y parte de la banda sonora de la película Los Cazafantasmas, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Remix y Ernie Hudson. Son de esos temas emblemáticos que trascendieron la pantalla grande para formar parte de nuestra vida para siempre. En Clásicos Seleccionados, Ray Parker Jr., Casa Fantasmas. In your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I'm afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, yeah, yeah, yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call. Procedemos en el tiempo. Clásicos seleccionados con la conducción de Lucas Matías Pereira. Música de colección. Clásicos seleccionados. Girl like you. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Somos la radio que le pone color al aire de la estación. Somos la radio. Somos la radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Vos ya nos elegiste. Y te quedaste.